soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Bien clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del pero a la izquierda no me va. Misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre sobre vuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy la oferta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va.